El Teatro Nacional de Haití siempre impresiona al público con sus espectáculos de música, danzas y coreografías folclóricas que combinan ritmos afros y caribeños. Bajo la conducción del director Yves Penel, el Ballet Nacional Folclórico de Haití presentará los días 21 y 22 de marzo en la Casa de la Cultura de Quito a partir de las 7 de la noche y también en el Teatro Capitol el próximo 24 la obra denominada Creación, donde el espectador descubrirá las tradiciones, las esperanzas, el espíritu y el ímpetu del pueblo haitiano. Damos la bienvenida entonces a Yves Penel, quien nos acompaña en este día. Buenos días, Yves. Buenos días. Queremos también saludar a Cristian Tuse, que nos va a ayudar en la traducción y quien ha sido pues el responsable para que pueda estar Ives el día de hoy. Así que vamos a conocer ese trabajo, esa internacionalización de la cultura haitiana que se va a desarrollar aquí en nuestro país, en Quito y también en la ciudad de Cuenca, en la que se mostrará a la cultura viva, la cultura campesina de Haití. Justamente vamos a hablar del espectáculo que va a presentar el Teatro Nacional de Haití. Antes de todo, saludamos a todo el noble público ecuatoriano. Damos gracias a ustedes, al Ministerio de Cultura y todo el mundo que te invité a la quinzena por la amable invitación y para las actividades culturales que vamos a presentar en el marco de la quincena de la Francofonía 2018. Alors, on a dit que le Théâtre National avait existé depuis 1986. Qu'est-ce qu'on explique que le Théâtre National d'Haïti existe depuis l'année 86? Alors, nous avons plusieurs sections là-dedans, ce n'est pas seulement ballet. Nous avons le Théâtre National travaille avec plusieurs sections. Nous avons danse, nous avons théâtre. Et puis, nous avons musique. Et puis nous avons une section qui est la section d'animation jeune public. Et il y a la section d'animation par OVNS. Alors, il faut que le ballet national, lui-même qui vient jouer là aujourd'hui. Le ballet national d'Haïti qui est présenté en Équateur. Nous passons tout côté, nous passons pile côté. Réalise des spectacles en varias ciudades à travers le monde. Alors, aujourd'hui là, nous, spectacle création ça. Hoy, tenemos el honor de presentar el espectáculo que se llama Creación al público ecuatoriano. C'est pour montrer public équatorien, montrer moun qui peut regarder spectacle là, travail Haïti gain qui ça la culture représentée pour Haïti. Lo que buscamos es presentar al pueblo ecuatoriano la riqueza cultural de Haïti. Et nous alors son spectacle qui gain plusieurs tableaux là-dedans. Es un espectáculo con varios escenarios. Alors, qui gagne, nous relève un spectacle total. Lo llamamos, es una presentación total, general, global. Qui gagne théâtre. Donde el, usted puede ver teatro. Y en danse. Hay danza. Y en chant. Hay canciones. Voilà. Así es el espectáculo. Este espectáculo denominado Creación. De alguna forma lo que hace es, como usted ha mencionado, representar la cultura haitiana. ¿Qué es lo que debemos leer tras la presentación de la música y la danza que vemos en esta obra? Alors, normalement, Haïti es un país côté que, World Theater National. Para decirle el papel del Teatro Nacional de Haití, se rehausse éclaté à tout côté. Es como se dice, resaltar el teatro en varios lugares, que todos tienen acceso al teatro. Chant nous pral tande ya, c'est chant folklorique. Las canciones son folclóricas. C'est chant typiquement haïtien. Son típicamente haitianas. Danse là, c'est danse folklorique. Las danzas son folclóricas también. Alors, c'est danse qui sortit dans la cour pays d'Haïti. Eso es, viene directamente de Haïti. Et message qui gagne dans ça, c'est premier bagala, c'est retracer ensemble de réalité haïtienne, retracer la couyo qui ça y a. El mensaje que véhiculamos a través de esas presentaciones es la realidad haitiana, en particular la realidad en zonas rurales. Et c'est fait tout le monde connaît qui importance dans ce folklorique gagne soit dans vie haïtienne et dans vie autour. Et la gente va entender la importancia de la danza en la vida, en las relaciones entre los seres humanos. ¿Cuál es la realidad haitiana? C'est premièrement fait qu'on est la couille. La cour haïtienne, exactement folklore, qui ça le représente? La réalité haïtienne, primero, est un système de vida solidaria en los campos, en zonas, en los campos entre la gente. Spectacle ça retrace culture nous, mèche nous, coutume nous, j'en ap vive et j'en y est. Hay algunos costumbres ancestrales que tenemos, algunos valores que véhiculamos como pueblo. Como pueblo que han luchado por la libertad. En tant que peuple, qui ça et culture ça lui-même représente pour nous. Et como pueblo, lo que esos eventos culturales representa en el desarrollo del espíritu de la mentalidad haitiana. ¿Cuál sería esta obra de alguna forma la creación resalta todo lo positivo de la comunidad haitiana campesina? Alors normalement, naturellement Haïti, alors haïtien même positif. Et normalement, el haitiano es un ser positivo. Yo toujours considéré tout le monde. Et consideramos, tenemos mucha apreciación por la gente, cualquier su raza, su color, su cultura. Surtout pour peuple équatorien. Y en particular para el pueblo ecuatoriano que tiene muchos vínculos con Haití. Et puis création et pièce, alors nous capables de spectacle création ça, Livin Moutro, que valeur que nous-mêmes nous gagnons. Et los valores son valores positivos, valores y de solidaridad, de acercamiento a la gente. Et en plus retracer image positive qui gagne en Haïti. Et qui ça, et alors, genre de travail il y a fait en Haïti sur la culture. Et surtout, comment travaille le haïtien, comment il enfrenta la réalité, comment il enfrenta su vida culturelle, su vida économique. Dentro de lo ancestral, ¿qué se resalta? Et naturellement, l'on parle de folklore, folklore sorti en côté. Y hablamos de folclore, el folclore viene de un lugar, de un tiempo. Alors la cuyo c'est dans tant longtemps bagaille ça a été existé, nous-mêmes nous retracer nous vinn montrer comment que et moun sa yo te kon vive qui ça te kon a fait là-dedans yo. Et lo que vamos a buscar hay etapas de la historia de Haïti, etapas indígenas, etapas de la esclavitud, de la colonización. De la colonia y para crear y la nación todo lo que pasa en esos momentos y conservamos hoy. Y puis, el espectáculo ça li montre Jean peuple haïtien qu'on colle tête ensemble, les ouvre vivre, les ouvre prendre liberté, les ouvre prendre liberté. C'est colle tête ensemble, mais qu'on y a là tout, yo colle tête ensemble pour yo bayon l'autre pays, yon l'autre image de pays ya et yon l'autre image par à la liberté en 1804. Fue un acto de solidaridad entre todos. Y ahora que el país enfrenta problemas, a través de esto, esa misma solidaridad, esas mismas acciones conjuntas que queremos resaltar para ir adelante. En este caso, el trabajo que ustedes realizan, de alguna forma, pues se puede llegar a la mayor parte de la población. Naturellement, toute population touchée de ça nous-mêmes, nous pourrons le faire. C'est le travail qui est assez le Théâtre National et il y a une grande partie de la population qui est vinculée avec ce travail pour que c'est l'esprit même de la population. Et le Théâtre National lui-même, il comprend le travail qu'on a fait, il comprend ça nous voulait faire passer comme. Et réalité a et m'capable dit public là li satisfait, peuple la satisfait, comédien yo, danseur yo, tout satisfait du travail théâtre national. En Haïti, el gobierno como la gente da mucha atención a ese trabajo cultural que se desempeña a través del Teatro Nacional. Y ese trabajo que se hace a satisfacción de todos, a satisfacción del pueblo, del gobierno y hasta los jóvenes artistas encuentran una iniciación social y son satisfechos. Y no puedo ir más lejos. N'a regardé toute ambassade yo yo même yo invité nous dans festival yo yo comprendre travail que n'a fait et n'a les Zacatecas c'est toujours même appréciation en Mexique n'a les en France même appréciation et yo même mandé pour nous tourner encore pour nous venir faire des tournées européennes qui permettent que au moins ça veut dire ça n'a vendre yo recevoir bien elle travaille au tenir une ressalté internationale pour que elle théâtre est moins connu a través del mundo, las recientes presentaciones estuvieron en Zacatecas, en México, otra presentación muy reciente en Francia, y pronto vamos a Canadá saliendo de Ecuador, y en todas las partes que hacemos una presentación, el público fue muy, muy satisfecho, muy contento. Moi-même m'a encouragé tout peuple équatorien, toute l'autre nation, vin gade, bon, matin là nous gagnons un atelier nous pral animer sur la danse. Si, es por la primera vez que estamos en Ecuador y animamos al público ecuatoriano de aprovechar de esta oportunidad que el Teatro Nacional está aquí para hacer las presentaciones. Por ejemplo, vamos a iniciar actividades esta mañana con un taller sobre la danza, el tambor haitiano en Capitol a las 11 a Suea, bien entendu. Y hoy noche a las 7 n'attend tout moun pou yo vin gade exactement ki sa folklore vle di, ki sa Haiti pote pou yo en Équateur là. N'attend tout es un spectacle muy abierto en Casa Cultura, todo el público puede venir descubrir y por la primera vez ese espectáculo que trae el espíritu haitiano. Hoy a las 11 de la mañana en el Teatro Capitol estará el Ballet Nacional Folclórico de Haití. En la noche, a las 7 de la noche, estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un espectáculo abierto para todo el público. Y el próximo 24 estarán en Cuenca. Así es, en ¿A Cuenca. ¿A qué hora? En Cuenca, a la misma hora, en el auditorio de la Universidad de Cuenca. Perfecto. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche, ahí está la invitación. Lo que queremos también es, ¿cuántas personas son parte del Ballet Nacional Folclórico Ives? Oh, naturellement, pour nous-mêmes, ballet a 600 moun. El ballet tiene 600 danseurs, bien entendu. 600 ballerinas integrantes. 600. Création lui-même, son spectacle qui gagne près d'une vingtaine de. Sin embargo, 600 ludo que nous à Ecuador sont 20 qui vont présenter le spectacle et sa noche. Bon, je ne sais pas si nous pouvons permettre que je remercie le président de la République. Y agradezco a autoridades haitianas y presidente del Ministerio de Cultura de Haití que han dado financiamiento para realizar. Et viaje. Le ministère de la culture, spécialement le DG Lapin, et tout le monde qui a regardé nous sur internet là, le ministère de la culture a qui también de coordinar la Casa Cultura et todos se coordinan et sa présentation para nosotros es algo muy fuerte et que realizamos juntos. Et bien attend tout le monde plus tard dans ce spectacle là, pas oublier tout équatorien, toute l'autre nation, n'attend yo vini garder qui ça théâtre national. Esperamos a todos que salen yo tambourineur nous yo pour ça. Se descubierto de actores de tambores, de cantantes, de bailarinas haitianas, vale la pena venir para descubrir. Perfecto. ¿Algún detalle? No sé si nuevos proyectos después de aquí de Ecuador, si van a viajar a otro lugar con esta obra, con este espectáculo Creación. Oui, naturellement, Creación son spectacle qui marche de todos lados. Après Ecuador, nous gagnons pour aller en France. Y justamente saliendo de Ecuador, tenemos a Francia. Après, nous gagnons pour aller en Mexique. Y regresamos a México. Nous gagnons pour aller Canada. Et puis nous gagnons pour en Afrique, alors spécialement et Togo. Y estamos planificando un espectáculo hasta Togo en África, todavía no hay fecha, pero estamos en la planificación de ese espectáculo para ir por la primera vez a África, a Togo. Et puis nous gagnons pour participer dans festival qui pourra le fête Miami sous peu, alors le 18 mai. théâtre là lui-même bien pour l'aller. El Dios de Mayo qui est dia national la bandera haïtiana, el teatro Baestar en Miami. Perfecto, y para finalizar el plato típico de Haití, a ver si lo servimos el día de hoy aquí. Así, el plato típico de Haití ya es muy muy rico y tenemos casi lo mismo, arroz con frijoles pero con sabor haitiano. Arroz tenemos, con frijoles. Sí, sí, y tenemos acra, otro, que es una herencia de África. Hay platos que vienen de África, hay platos que tenemos de los europeos y es una combinación. Entonces, y no creo que esta noche vamos a tener pronto, vamos a tener una feria de gastronomía haitiana. Muy pronto. Muy pronto. Bueno, ahí vamos a poder disfrutar de la rica gastronomía de Haití. Recuerden, amigos, amigas, la invitación para que ustedes se den cita y puedan disfrutar de los 20 bailarines del Ballet Nacional Folclórico. Ustedes escucharon, han venido hasta Ecuador 20, sin embargo, 600. Es un ballet sumamente grande. Me imagino que ahí están incluidos niños, jóvenes y adultos. Sí, sí. Perfecto. Y las presentaciones van a ser hoy con un taller a las 11 de la mañana en el Teatro Capitol, en horas de la noche, 7 de la noche, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el próximo 24 de este mes en Cuenca. Queremos agradecer la presencia de Ives Panel aquí en el noticiario de Zona Cultura y también de Cristian Tuse, que nos acompañó en la traducción el día de hoy. Gracias a la presencia del Ballet Nacional Folclórico de Haití, que se ha dado cita, y a su director Ives. Gracias. Gracias.